las verduras frescas, la fruta de temporada, el vino del año, la radio libre. Escucha Zintzilik Irratia en la FM100, zintzilik.net, en la red. Aupa, compas. ¿Que tu jefe quiere que trabajes como un falso autónomo? ¡Anúncialo! ¡Que iremos a celebrarlo! Aupa, compas. Los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Aupa, gato, arratsaldeón. Arratsaldeón, perro. Aupa y a todas las que estáis al otro lado de la FM 100 en Zintzilik Irratia, llega Aupa, compas. Espacio para la difusión de las ideas libertarias. Bien, pues ya estamos aquí, gato, en una ya segunda entrega. Esto tiene que ir rodado, después de estos andares que tenemos por la FM, pues a ver, hoy le vamos a dar también. Bien, pues a todas las escuchantes de esta radio, de esta estación radial, Zintzilik Irratia, queremos un poco comenzar la jornada de hoy con llamada de atención. Zintzilik es noviembre y cumple este año en redondo, 35. Uh-huh. Entonces, pues hay algunas poquitas cosas por ahí que se van a llevar adelante, y entre ellas el próximo 9, día de la reflexión electoral, gato. Eso te gusta a ti. La reflexión. La hago todos los días. Bueno, pues el próximo 9, sábado, este que nos llega, si lo escucháis en domingo ya habrá pasado, pues tenemos un conciertillo en la sala Niesen, de aquí, de Ore. Sí, bueno, a las 9:30 hay una sesión de DJs que es Selecta Stepi. Ajá. Y luego, después, a las 10:15 de la noche, pues un concierto en Nizurita Zuneri. Y luego, pues, habrá también un sorteo. Y luego los Selecta Selectiva. Uh-huh. No sé cómo será. Bueno, sí, pero a las 9:30. A las 9:30 es Selecta Stepi, ya lo he dicho. Ajá, Selecta Stepi. Sí, es DJ Sayoa. Ajá. Cuidado. Ando un poco perdido con esto de las fiestas, gato, pero sí, va bien. Y ya te digo que nos tocará hacer algo también ese día, Algo, pues andaremos por allí como todos los compas que están aquí en esta radio. Y, hombre, no somos nosotros de firmar, pero si queréis para intercambiar y para buscar vías de acceso a la Zintzilik Irratia, pues ahí andaremos. Y os esperamos ahí. Y recordar también que el foro es limitado, así que... Sí. Así que daos prisa en coger las entradas. Es que por estas cuestiones de las elecciones, casualidad. A esto se les ocurrió que había que hacer una segunda vuelta y venga, y cogen y la ponen el 10. Y entonces el 9 nos queda a nosotros ahí. Y claro, por lo que se ve, el otro aforo, uh-huh, pues funciona como colegio electoral. Madre mía. Y se jodió la JAE, ¿entiendes? Shh, apártense. Y bueno, vamos a estar ahí un poco metiditos, apretaditos, pero muchas veces mejor, ¿no? Apretaditos, ¿no? Sí. Así, un poco, calor humano. Madre mía, cuando se entere la población de que votar no sirve para nada. Madre mía. Pues ahí uno se podrá enterar en esta fiesta Zintzilik, una más ya en su 35 aniversario. Es que la verdad, joder, cualquier día va a tener más años que yo la radio. Cuando hagáis 50 años, que os van a regalar un reloj de oro o algo, ¿o cómo? Oh, malo eres, gato, malo eres. Vamos por la calle, para los colocos, no, Bien, pues dicho, hablado sobre este encuentro que tenemos el próximo sábado y, digo, el viernes aquí también el Sebra Videa, que es el espacio que va antes que nosotros, que se emite de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, esa fanzine un poco en euskera que se realiza desde el proyecto comunitario Arrosa, pues se hará desde aquí, desde la Sinchili. Podréis escucharlo y si queréis, ya que os pilla manos, podéis acercar también, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí, estaría bien. Y bueno, que lo sepáis porque será especial desde la Sinchili el próximo Sebra Videa de este viernes 8. Os invitamos a que vengáis. Solo un negro compañero. Bueno, Gato, pues si te parece vamos a darle un poco de candela. Soltada la lengua, que hablen las voces. Bueno, pues vamos con nuestro clásico contenido y empezamos por el inframundo laboral. Sus transfers, 15 días de huelga indefinida. La noticia la hemos recogido de cnt.es. Readmitido el compañero Juan Diego en la cafetería de la Universidad Pablo de Olavide. Recogida desde sevilla.cnt.es. CNT Galicia denuncia la interinización forzosa del personal laboral temporal de la Xunta. Recogida esta noticia, pues desde CNT Galicia. CNT convocará la huelga general por unas pensiones dignas. Desde CNT Sindicatua. Perdóname, Gato, mandé parar. Y paro. Me gustaría decir en este sentido, la semana pasada prácticamente todas las berries estaban dirigidas desde CNT. CNT Sindicato, sus diferentes asociaciones sindicales a lo largo y ancho de la península. Bien, alguien me dijo, joder, macho, es que parecéis de... Y bueno, en una parte sí, ¿por qué no vamos a decirlo? Porque entendiendo la fuerza del sindicalismo de una manera distinta a la que está establecida. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que CNT como sindicato promueve la acción de los propios trabajadores afectados por los diferentes conflictos laborales que se producen. Es decir, no pone, diríamos, a un liberado para dirigir, no participa tampoco de elecciones sindicales, y la semana pasada hablamos un poco las secciones sindicales, la fuerza que puede llegar a tener la sección sindical. Es verdad que tampoco es una herramienta que está empleada en muchos centros de trabajo. En la inmensa mayoría no existen secciones sindicales de CNT, de propios trabajadores organizados en sus centros de trabajo y haciendo pues lo necesario para mantener el calendario, para computar las horas, para mirar los accidentes que se producen y todo esto. A mí me gusta la música, lo que quiere decir CNT, o sea, en esas bonitas palabras lo que dice. Sí, Gato. Pero me gusta el contenido, pero no me gusta el continente, no me gusta después cómo lo llevan. Ya. Por lo que conozco yo, ¿eh? Ya. Yo no puedo hablar por todos los sitios, pero no me gusta el continente, digamos, no me gusta la manera de... Porque en el papel digamos que todo lo aguanta y sí, es muy bonito lo que pone, pero... No sé, hace falta más implicación por parte de la gente y hace falta que realmente crean en ese modelo de combatir, porque a veces parece que es más un postureo y es pues el sentimiento de pertenencia a algo distinto, digamos, que lo que es en sí creer en el proyecto. Sí, pero bueno, ese es mi punto de vista. Pero también hay trasladas, diríamos, no a la propia CNT, sino al estado social en el que vivimos. Sí. En el sentido de que, claro, esto es una sociedad de servicios. Sí. Y nos encontramos con tantos y tantos trabajadoras y trabajadores que efectivamente se dirigen al sindicato pues como solicitando un servicio. Y eso pues también ocurre en CNT. Y eso pues en CNT produce desequilibrios. En otros sindicatos no. Porque efectivamente así lo tienen orientado, es decir, desde el funcionamiento de ofrecer un servicio al trabajador, ¿no? Pues como una gestoría se lo ofrece pues a una empresa familiar para llevar las cuentas o tantas cosas, ¿no? Un servicio más en esta sociedad de servicios. Eso también hay que dejarlo ver. Es decir, sí, es verdad que el continente en CNT pues nos podemos encontrar personas variopintas, personas distintas, incluso también con algunos conflictos graves en la organización, como en tantas organizaciones que hemos conocido. Y bueno, y aparte que el tema de... Yo que he estado militando pues unos pocos años, el tema de los estatutos, y al final es que, hostia, es que un estatuto no deja de acotar la acción a unas pocas personas, digamos, porque al final un estatuto... te limita mucho, porque es un estatuto es como una estructura piramidal, que al final tiende a que haya un comité arriba que en última instancia, si la cosa, digamos, que se pone... hay que decidir o algo así, pues algo intrascendente o algo trascendental... Al final es el comité el que toma las decisiones. Y es como un engañabobos, porque sí, está muy horizontal a nivel de diario, pero a la hora de la verdad, si hay que tomar decisiones trascendentales, digamos que es una estructura piramidal y un estatuto acota mucho. Pero bien, bueno, gato, pero... te diré que para que eso se produzca hay que creer en ello. Sí, pero... Y cuando uno no cree, pues no tiene tanta fuerza esa estructura. Sí, creo que y... Jesús. ¿Eh? Iba a decir que creo en Jesús, pero... En el sentido que es verdad eso que dices, también por otro lado el comité está obligado a reportar a la asamblea el porqué de sus decisiones. Sí, pero, cuando tú pones una estructura por encima de ti, en este caso un comité, estás dando un cargo que al final es como que... No sé, es como cuando a una persona ha tenido un accidente y le pones un chaleco. Directamente te le pones el chaleco y sale y empieza a dirigir el tráfico. Y se cree como si tuviera... Si fuera un guardia algo. ¿Un guardia? Se cree... Bueno. Se cree, pues eso, pues esto es igual. Bien, bueno, lo dejamos. Era una pequeña apreciación que hemos hecho pues después de estas cuatro berries que os hemos lanzado de CNT. Tenemos dos más en el inframundo laboral. Sí, dentro de los invernaderos muere gente, desde lavozdealmería.com, y esta noticia me parece que la ha recogido Al Jazeera, ¿no? Algo. Sí, sí viene, luego lo comentaremos cuando lo veamos, que veremos en toda su extensión la berry, sí, porque efectivamente Al Jazeera está recogido porque la mayoría de los un pequeño vídeo. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo, que es un sector muy feminizado, son pues de origen africano, árabes, musulmanes. Y una última. Sí, condenan a 5 meses de prisión a los sindicalistas juzgados por la huelga en Huertas de Peralta. Acordaos que hace meses que os comunicamos esta noticia y ahora parece que ha salido la resolución de la misma. Sí, pues eso, 5... Leeremos la noticia desde la INE, que está publicada en aocha.info, la leeremos desde la INE. Y tenemos cloaca social también, cloaca social que hoy pues un compañero del sindicato, CNT, ha participado de una manera elogiosa, diría yo, porque la verdad es que nos ha realizado un dossier informativo sobre la industria militar en la tierra que vivimos, muy interesante. Tenemos los formatos de texto, pero la verdad es que incluso también hay vídeos tal, pero formato de audio, salvo entrevistas que se hacen cuando ocurren las cosas, la verdad es que es de agradecer al compa Rafa esta tarea que ha realizado, y que aquí la pondremos, aunque luego la colguemos entera, la pondremos en dos partes. Es una media hora larga y entonces hoy escucharemos la primera parte. Y quiero recordar, pues si alguno está interesado en utilizar el material, pues que puede contactar con nosotros en el correo electrónico aupacompas@piperrac.cc, y nosotros ya nos pondremos en contacto con Rafa y le daremos vuestro correo o lo que nos mandéis. Sí, y con nosotros también, si queréis, en ese correo ahí podemos enganchar. Bueno, pues escuchado a Rafa, tenemos luego unas noticias de la cloaca, que desde CGT nos llega que la enseñanza en Lleida denuncia la presencia de armas de fuego durante las visitas de los cuerpos de seguridad en las escuelas de Lleida. Es que se pasan un montón, yo no sé qué hace un madero en una escuela. La verdad es que nada bueno te puede enseñar. ¡Buah! Nada bueno, ¿entiendes? Adoctrinado. Es que me parece que, vamos, o sea, policías, curas y toda esta... Y Generalitat también andan incluso ahí. Incluso yo diría hasta maestros, pero bueno. Hombre, vamos. Ya cualquier narración ya implica cierta forma de coaccionar tu pensamiento. Y mira la Generalitat cómo anda ahora también con esto, adoctrinar a los... A los chavales, y es que todos los... La inmersión lingüística. Sí, no, todos los partidos políticos y toda la mierda esta os intentan... Bueno, yo por mi parte diré que curas y policías en las aulas para nada. Fuera, a, no sé, pues 50 kilómetros mínimo, ¿entiendes? Así podríamos liberar muchos pueblos y muchos lugares simplemente con esta maniobra, ¿no? Fíjate, aquí en la rotonda abajo se quedaría desierta. Eso sería fantástico, gato. Continuamos ahí en la cloaca social y recordamos una semana de la memoria histórica y los derechos humanos. Julia Tamayo, que se organiza CNT Zamora, creo que son. Empezó el día 31 y luego, o sea, esta semana también hay actividad. Y haremos mención de, pues, cambio de mes y la huelga rotativa en las prisiones con los presos en lucha. Continúa. Y tercer mes, septiembre, octubre y noviembre. Se están dando los cambios de turnos. Como sabéis, hacen ayunos de 10 días, una semana, y son varios presos los que acometen cada mes. Y ligado a esto, detenido un compañero del carro por llevar una camparta. Compañero del carro, que es una asociación de apoyo a presos, el carro, en Palencia. Tiene miga esta noticia porque a este compañero le pisan la mano, ha quedado... Pero estaban con una camparta plantados porque había acudido por ahí el Pedro Sánchez, ese que le llaman en funciones, y funciones de qué, no sé, pero funciones. Dijo puta. Y entonces se había acercado allí, no sé qué, inaugurar este también, compañero, y estaban estos plantados. Y estaban estos plantados contra la celda, creo que es 61, si no me equivoco, que es una celda donde se han producido torturas, muchos malos tratos y torturas, como dices. Y entonces que incluso estaba denunciado por algunos del sindicato de carceleros. Bueno, leeremos luego la noticia, que la recogemos desde Briega. Bueno, ¿qué? Ahora vamos con Ruedo Internacionalista. Ruedo Internacionalista. Vámonos a saltar el charco para arriba y para abajo. Venga ahí. De la desobediencia civil a la insurrección popular, una reflexión en torno a la revuelta y el terrorismo de Estado en la región chilena. De la peste.org esta noticia. Sí, continúa y continúa, desde luego, pues la revuelta en Chile, y bueno, están llegando muchas cosas. Leeremos uno de los comunicados que han llegado hasta aquí y recordaremos también unos actos de solidaridad con Chile en Donosti este a partir de hoy. Sí, 6, 7, 8 y 9 de noviembre. Eso es, y que bueno, os los diremos un poco ahí. Internacionalista informa sobre el terreno de la situación en Rojava. la noticia está recogida del 4 de noviembre de este año y es de anfespañol.com. Y bueno, será pues un audio recogido de como dice Gato, de esta web, que el año pasado, o el curso pasado, confirió mucha información, remitió mucha información sobre todo sobre las huelgas de hambre que, uh-huh, que se produjo en los diferentes lugares del mundo kurdo, pues una huelga para eliminar, diríamos, el cerco establecido ya desde hace unos cuantos años sobre Ocalan, Abdullah Ocalan. Y esos eran un poco lo que traemos un poco por nuestra parte, además de Desinforme Semanal. Hombre, que por es ahí la no hay cuarta Javi. Sección, que ya os avanzamos, que dentro de poco no estaremos igual aquí en la radio, pero sí se acercarán por estas tierras, a Oyarzun concretamente, el día 23, uh-huh, invitados por ASIAC, una uh-huh asociación de Oyarzun. Uh-huh. Y esto tenemos por aquí. Gato, un temita habrá que poner. Pon. Habíamos quedado en empezar por el principio. Sí, lo dale, primero es lo primero. Mismamente. Muchos predicadores están siempre hablándote del bien y del mal, pero cuando tú pides comer, te contestan sus voces de miel. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. ¿No es verdad? Como ejército de ayunación y cantándote esa oración, solo intentan tu plata coger para luego poderte ofrecer. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial, jugarás y pastarás y un pastel en el cielo tendrás. Camuflados en sectas sin fin, cuando gritan te quieren decir: dale toda tu plata al Señor, que Él te salva de todo dolor. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. ¿No es verdad? Si es que luchas buscando llevar una vida mejor para tu hogar, te dirán que eres un pecador y al infierno tu condenación. Algún día comerás en la muy gloriosa tierra celestial. Más allá trotarás, pastarás y un pastel en el cielo tendrás. ¿No es verdad? Los obreros, unámonos ya, combatiendo por nuestra libertad. Cuando el mundo tengamos por fin, a esos puercos podremos decir: algún día comerán cuando aprendan a freír y a cocinar. Leña hacer, qué placer, solo entonces habrán de almorzar. Algún día comerán cuando estén en la cajita funeral. Más allá jugarán y pastarán y un pastel en el cielo tendrá. ¿No es verdad? ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral. Sun Transfers, 15 días de huelga indefinida. Continúa la huelga indefinida en la empresa Sun Transfers, empresa que gestiona el transporte de viajeros desde puertos y aeropuertos hasta sus lugares de destino a ciudades de todo el mundo. En el último año, un grupo de trabajadoras de la empresa en la sede Torroella de Montgrí, Girona, deciden unirse a la CNT para hacer respetar sus derechos laborales y combatir la precariedad en sus puestos de trabajo, creando una sección sindical dentro de la empresa. Después de algunas demandas a inspección de trabajo que gana el sindicato, la empresa se ve obligada a mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo y a pagar varios miles de euros que debía a las trabajadoras, favoreciendo así a la totalidad de la plantilla. Debido a estos hechos, la empresa ha optado por la vía de la represión sindical y ha despedido a 3 trabajadoras por su tarea en defensa de los derechos laborales. Por todo esto, la Asamblea de la Sección Sindical ha iniciado una huelga indefinida que hoy llega al día 15. Y que está causando graves perjuicios a la empresa, puesto que 2 de los turnos de trabajo han quedado prácticamente parados por la solidaridad de la plantilla hacia los despedidos. Desde el sindicato Olot nos hemos reunido varias veces con la empresa con 2 reivindicaciones muy claras: readmisión inmediata de los 3 despedidos y sentarnos a negociar un convenio colectivo propio de empresa. Las reuniones no han servido para nada. Ofrecen dinero para que las despedidas se vayan a su casa, pero las y los trabajadores no están dispuestos a ceder y siguen en la brecha. Esto es una lucha que ganaremos, pero para hacerlo nos hace falta solidaridad y apoyo económico hacia las huelguistas, para que puedan sostener la huelga hasta conseguir la readmisión de las personas despedidas. Una huelga, efectivamente, con carácter indefinido. No es un paro de 24 horas. Uh-huh. Y estos trabajadores y trabajadoras de esta empresa, Sun Transfer, que se encuentra en la localidad gerundense de Torroella de Montgrí, inició la huelga indefinida para exigir lo mismo que acabas de decir ahora al final. Uh-huh. Y bueno, dado que la empresa pues no avanza en, diríamos, no da el brazo a torcer, pues huelga. Y es una medida de presión que pienso que sí, interesante. Que suele resultar. Y déjame que recuerde que los 2 puntos innegociables que ha comunicado la sección sindical es la readmisión de las 3 personas despedidas y la creación de una comisión para negociar un convenio propio de empresa. Esos son los, digamos, los puntos inamovibles. Sí, sí, que no es un convenio de empresa pues con unas condiciones tal. ¿Dónde estamos, Gato? ¿Dónde uh-huh. estamos? Y déjame que también que recuerde que que tienen caja de resistencia y si alguno quiere aportar su pequeño granito de arena a esta causa, pues os doy el número de cuenta y es ES16210037241721 356-986. De todas formas, si tenéis alguna duda o que no habéis podido apuntar o lo que sea, la noticia la podéis encontrar en cnt.es, o sea, y con esto de Sun Transfer. O sea, que ahí lo tenéis todo y si queréis aportar vuestro granito de arena, pues podéis hacerlo ahí. Bienvenido. ¿Cómo está chispando los micros, Gato? Te apago por un momento y leo esta noticia que nos llega por la readmisión del compañero Juan Diego en la cafetería de la Universidad Pablo de Olavide. Nunca nos cupo la menor duda cuando ya advertimos hace un año y 7 meses la CNT no pararía hasta conseguir la readmisión de nuestro compañero Juan Diego, quien se ha reincorporado recientemente a su puesto de trabajo en la cafetería de la Universidad Pablo de Olavide. Trabajadores y trabajadoras de la cafetería Plaza de América de la UPO, gestionada por la empresa Arjona Porcel SL, llevaban ya tiempo hartos de los abusos de la empresa, quien cuenta con una amplia experiencia en condenas por abusos laborales a lo largo y ancho de Andalucía. sanciones injustificadas, cambios en los horarios, retrasos en el pago de salarios, son los principales motivos que llevan a los trabajadores de la cafetería de la UPO a organizarse en CNT, constituyendo la sección sindical en la empresa y nombrando a Juan Diego como delegado de sección. Arjona Porcel SL no tarda en responder con el despido de Juan Diego, poniendo como excusa un permiso retribuido para visitar a un familiar hospitalizado. Tras muchos meses, como podéis comprobar, pues, de concentraciones, demandas a la empresa y negociaciones con la universidad, quien se negaba a asumir responsabilidad alguna y tomar cartas en el asunto, la presión de las y los trabajadores de CNT contribuye de manera decisiva a que finalmente se expulse Arjona Porcel de la universidad, negociando con la nueva empresa adjudicataria la readmisión de Juan Diego en sus condiciones anteriores, sin necesidad de llegar a juicio. Así, tras largo conflicto, Juan Diego y el resto de compañeros se encuentran trabajando normalmente y la sección sindical plenamente consolidada. Agradecen desde el sindicato a todos aquellos que han contribuido con su solidaridad a que nuestros compañeros hayan recuperado sus derechos y a que se le haya devuelto a Juan Diego su puesto de trabajo. Se agradece también especialmente a los estudiantes de CEUPO su colaboración en todo momento, tanto con su participación en las concentraciones como a la hora de ayudarnos con cualquier tema logístico. Gracias, CEUPO, dicen expresamente. Uh-huh. Y es que los estudiantes, cuando los estudiantes se ponen un poco así energúmenos, es que hostias, ¿eh? Uh-huh. Mueven. Sí, mueven. Vamos con la siguiente noticia, a ver si se han saltado los grillos ya del micrófono. CNT Galicia denuncia la interinización forzosa del personal laboral temporal de la Xunta. Los procesos de funcionalización que se presentan como voluntarios serán obligatorios y supondrán la interinización y la pérdida de todos los derechos o el despido para el personal laboral temporal. La previsión es que el proceso se iniciará antes de final de año. CNT recomienda no aceptar este chantaje. El despido masivo y la pérdida de cualquier posibilidad de obtener indemnizaciones en caso de cese ha sido la solución encontrada por la Xunta y los sindicatos para poner fin a la elevadísima temporalidad que afecta a los trabajadores y trabajadoras públicas. La disposición transitoria primera bis de la Ley de Empleo Público de Galicia estipula que el personal laboral que desempeña puestos de trabajo de personal funcionario verá modificada su relación laboral con la Xunta y le será expedido un nombramiento de naturaleza funcionarial interina, que supondrá la novación de la relación jurídica existente con la Administración, sin una solución de continuidad en la prestación de servicios. Lo que traducido significa que se firmará un nuevo contrato, perdiendo todos los derechos del contrato anterior, y que el personal se convertirá en funcionario interino, ocupando plazas vacantes que necesariamente deberán salir a concurso, tanto concurso de méritos como a oferta pública. La Xunta y los sindicatos hacen pasar proceso como voluntario, ya que el nombramiento requeriría la aceptación del personal en cuestión. Pero en realidad es un proceso forzoso, ya que se olvidan de decir que la consecuencia de no aceptarlo será la extinción de la relación laboral. Desde CNT se recomienda no aceptar esta imposición y no firmar el nombramiento, puesto que el personal laboral tiene más derechos ante un cese que el personal funcionariado interino. Asimismo, CNT espera con sentido y bajo el paraguas de la legalidad se resuelva la situación de los cientos de trabajadoras y trabajadores que después de años de servicio en las condiciones más precarias sufren el desprecio de la Junta y del sindicalismo cómplice incapaz de hacer cumplir sus propios acuerdos y tener la integridad mínima para posicionarse claramente del lado de los trabajadores desde CNT Galicia. CNT Galicia, y leemos este desde CNT Sindicatua esta convocatoria, la huelga general por unas pensiones dignas. El sindicato CNT tomará parte activa en lo que será un invierno caliente en defensa de las pensiones. Tras participar en reuniones con el movimiento de pensionistas, la organización anarcosindical ha decidido convocar la futura huelga general que plantea ese colectivo, prevista inicialmente para el mes de enero. Asumimos esa petición y pondremos todos nuestros medios para hacer posible que salga adelante, ha destacado CNT. En tal sentido, el sindicato subrayó que hará la convocatoria oficial de huelga junto al resto del movimiento sindical y social. Hoy más que nunca es necesaria la movilización para defender unas pensiones dignas, ha subrayado, haciendo hincapié en la reivindicación de una pensión mínima, 1.080 euros, y un salario mínimo, 1.200 euros. La lucha por las pensiones no solo afecta a las personas pensionistas de ahora, sino que también estamos sentando un precedente para trabajadores y trabajadoras que a día de hoy están en activo, ha remarcado. Precisamente ha llamado el sindicato, además, a participar en las manifestaciones convocadas por el movimiento de pensionistas para el próximo 16 de noviembre. Seguiremos caminando y apoyando las reivindicaciones de ese colectivo. Me parece muy bien que se adhieran, digamos, a la petición de los pensionistas, pero, hostia, esto es un sindicato anarcosindicalista revolucionario, se supone, entre comillas. Sí. Quiero decir que yo ya no discuto el modelo que haya, que tenga que ser en un futuro, o que, digamos, que tenga que asumir la CNT. Pues puede ser un modelo, digamos, pues puede ser unas pensiones, pero me cago en Dios. Pues, darle contenidos propios. Darle contenidos propios. Di, por ejemplo, no sé, pues, hostia, es un sindicato que aspira a la autogestión desde los trabajadores. Pues sí, sí, estamos de acuerdo, digamos, con la reivindicación de los pensionistas, pero nosotros vemos, a la vez reivindicamos que las pensiones deban de pasar a manos de los trabajadores, la gestión y todo, ¿no? Poco a poco. Sí, gato. Sí, que están mirándose el dedo, pero no están viendo la luna. Sí, pero te diré, también es una cuestión de músculo. En el sentido de, pero, efectivamente, si tenemos el músculo aquí, pues iríamos como... Pues, te compro el argumento, pero te lo compro. Pero si no lo dices y no haces nada... Y no lo transmites, la gente igual, hostia, igual a la gente no se le ha ocurrido, no sé. Sí, es cuestión de proponerlo y dices, hostia, pues realmente si lo gestionamos los trabajadores, pues sí, pues tiene visos de ir adelante. Tantas y tantas cosas, gato. Si no, ¿en qué te diferencia de un sindicato normal? ¿En qué? ¿En las siglas? ¿CNT? ¿UGT? ¿Comisiones Obreras? Al final, se supone que es un sindicato revolucionario. Sí, tienes que, sí, claro, tienes que ir a la raíz. Vivimos hoy en día, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo. Vivimos hoy en día y esto es lo que hay. Pero no hay que perder de vista lo que quieres conseguir. Y eso es lo que quieres conseguir. Hay que manifestarlo de alguna forma. Si no, estás, digamos, estás ya interiorizando, o ya tienes interiorizado, o la CNT ya tiene interiorizado que este es el modelo que le gusta y aquí se quiere mover en este marco. ¡Aupa, compás! Y vamos con una noticia que esto sí que es, vamos. Sí. Esto es grave, grave, pero... Dentro de los invernaderos muere gente. La gente muere dentro de los invernaderos. No tiene protección y la explotación va a seguir. Hay muchos riesgos, los consumidores no están avisados y no saben que somos esclavos dentro del invernadero. Yo añadiría esto, que sí que sabemos, pero... Pero, o sea... Final, miramos para otro lado. Miramos para otro lado. Al final... Nos da igual. O sea, sí, sí, nos puede 24 horas de conciencia, pero luego se nos olvida. Esa es la realidad. Y eso no podría ser, pero bueno. Así de contundente comienza un reportaje audiovisual de alrededor de 3 minutos de duración, acompañado por texto, con el que la cadena Al Jazeera, en su versión inglesa, pretende denunciar la situación que presumiblemente experimentan los trabajadores ilegales del campo almeriense. Y no presumiblemente, sino que es así. Vamos. El reportaje que comienza en San Isidro, Níjar, donde viven unas 300 personas, y el periodista James Rippingale es recibido por Maruf Osman, un ganés de 23 años, que viven en un asentamiento de cemento y lona en forma de barrios marginales, recoge el reportaje, en el que Osman asegura que lo que vive en Almería no ha vivido ni en su país. Tiene bemoles. Tiene cojones. Dependencia, una evaluación a la que el periodista añade la suya particular y expresa. En realidad, lo que se conoce como el milagro económico de Almería entre los economistas españoles depende casi exclusivamente de trabajadores migrantes invisibles, prescindibles y a menudo empleados ilegalmente como Maruf, que trabajan bajo 40 grados de calor y humedad extrema. Y añade el reportero, la fuerza laboral y los inmigrantes de Almería a menudo son empleados de manera no oficial, pagados en efectivo en una base de ad hoc por aproximadamente 35 euros por día. Algo que corrobora el sindicalista senegalés en su última intervención. Estamos expuestos a riesgos como los pesticidas. Respiramos los productos que se usan para matar los insectos en el invernadero. No tenemos a nadie que nos diga, esto es peligroso para usted. La gente tiene miedo, pero tiene más miedo de que los jefes los despidan, sentencia. Esclavos. Además, el periodista y los entrevistados no son los únicos que lanzan acusaciones contra el campo almeriense y los agricultores y dueños de explotaciones agrarias en la provincia, sino que desde los propios supermercados ingleses, como es el caso de Tesco. Hombre, aquí, yo ahí ya he comprado cuando estuve en aquellos años en Inglaterra haciendo las prácticas. En lo que se venden los productos con origen de Almería también dunda de la legalidad del trabajo en los invernaderos de Níjar o de Ejido. De este modo, un portavoz de Tesco asegura que la compañía es consciente de los riesgos que rodean el empleo de trabajadores migrantes en el sur de España. Recoge la información que el sindicalista senegalés cierra tan contundente como lo inauguró. Los consumidores no son conscientes, dice, de que somos esclavos dentro del invernadero. Así es. ¿No somos conscientes o somos conscientes y miramos para otro lado? Será lo segundo, más que lo primero. Porque esto, pues venga, vamos a terminar el inframundo laboral con esta última berri que leemos desde la INE.org y que condenan a 5 meses de prisión a los sindicalistas juzgados por la huelga en Huerta de Peralta, que el año pasado estuvimos aquí también un poco haciendo seguimiento de ellos, que al final, pues bueno, tuvieron pues una victoria sindical y que efectivamente quedaron algunos cabos sueltos y aquí nos vienen. Los sindicalistas que realizaron una acción sindical para denunciar la vulneración del derecho a la huelga en Huerta de Peralta introduciendo una furgoneta en la empresa han sido condenados a 5 meses de prisión por un delito de desobediencia. LAP ha presentado un recurso y ha convocado una movilización para este jueves. Fue LAP la que estuvo haciendo, diríamos, con trabajadores incorporados en el colectivo de afectados. El sindicato LAP, nos dicen, ha denunciado la sentencia condenatoria y se reafirma en su lucha contra la precariedad. Afirma que la condena a 5 meses de cárcel por un delito de desobediencia para estos dos sindicalistas, pese a ser sustancialmente menor que los 12 meses de pena solicitados inicialmente por la Fiscalía, significa una patronalización de la justicia. La rechaza que se establezca la calificación de delito para una acción sindical necesaria y legítima, ya que, y tal como recuerdan los sindicalistas, trataban de evitar la vulneración del derecho de huelga por parte de la empresa que introdujo productos de Murcia y Almería para minimizar los efectos de la huelga. La patronal vulnera continuamente la legislación laboral para precarizar aún más las condiciones laborales ante la pasividad de la Inspección de Trabajo, de la Policía Foral y la Fiscalía, mientras que las movilizaciones sindicales realizadas para denunciar dicha precariedad son perseguidas penalmente, denuncia el sindicato Abertzale. La va a presentar un recurso para exigir la absolución y subsidiariamente el cambio de la calificación de los hechos, de delito a falta administrativa. Asimismo, convoca una caravana de coches en Iruña que partirá este jueves a las 12 desde Trinitarios y unirá simbólicamente el Palacio de Justicia y la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, la CEN. No vamos a aceptar el encarcelamiento de sindicalistas por actuar contra la precariedad y vamos a seguir ofreciendo instrumento de acción sindical a los sectores más castigados por la misma. Es hora de poner freno al proceso de precarización de las condiciones de trabajo y de vida. Es hora de luchar por un trabajo y una vida digna para todos y para todas, indicó LAP en un comunicado. ¡Aupa, compas! Pues vamos a escuchar un temita, gato. Vamos a escucharles a Paso a Paso. Pasito, hambre pasito. De vida. Cuento cuentos y mentiras, que si la gente ya no calla, que la victoria está cerca y que no ha acabado la batalla, que todas somos hermanas, que la lucha es nuestra vida, que el amor es solidario, que la pelea no está perdida, que mi casa es la tuya, que te quiero como un hermano, que siempre hay tiempo para todo, que nos vemos a diario, que nunca nadie está solo, que nos dejan acercarnos, que no hay críos sin cariño, que no hay viejos amargados. Piénsalo tú mismo y dices, lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piénsalo tú misma y dices, lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de abrazos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida. pregunto si es del día, me pregunto si es de noche, si es muy tarde o muy temprano para hacer este derroche de verdades arriesgadas, de ilusiones ya pasadas, de canciones nunca escritas, de canciones ya olvidadas. Que tenemos tiempo de ocio, que siempre hay algo en la cocina, que lo que hay es lo que quieres, que la utopía es utopía, y que si esto nunca cambia, la culpa solo será nuestra, y que nos salimos a las calles, que ya no existe la revuelta. Piensa de tú mismo y dices si lo que digo no es morir, y es que mi vida no es vivir. Piensa de tú mismo y dices si lo que digo no es morir, es que mi vida no es vivir. Tengo sed de besos y hambre de ratos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida, tengo sed de besos y hambre de ratos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida, tengo sed de besos, de vida, tengo hambre de vida, hambre de vida, tengo hambre de vida y hambre de vida, hambre de vida y hambre de vida, tengo hambre de vida. Tengo sed de besos y hambre de ratos, melancolía del pasado y desinterés por el futuro. Tengo hambre de vida, tengo sed de besos, vida, tengo hambre de abrazos, tengo sed de besos, tengo hambre de vida. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Pues vamos con Cloaca Social y la primera noticia que tenemos pues la va a hacer nuestro compañero Rafa, que se ha currado un trabajazo de la leche de unos 30 minutos, me parece, ¿no, perro? Sí, sí, pero gato. Hoy, ahora escucharemos lo que es la primera parte del trabajo. Eso es. Y trata sobre la industria de armamento en Euskal Herria, que es muy potente y nada, pues hace un buen trabajo y... Casi, o sea, más de 3.000 trabajadores, uh-huh. Dándole ahí, desde hacer casquillos a esposas, a cosas más complicadas, trenes de transmisiones y, bueno, muchas cosas. En una industria que... nos mostrará que efectivamente tiene antecedentes de lejos. Vamos a ver qué nos dice el compa Rafa, industria armamento en Euskal Herria. Vamos a ver qué dice y le damos las gracias. Desde aquí un abrazo, un saludo libertario. ¡Salud! Arratsaldeon. Sobre este tema de la industria armamentística en Euskal Herria... en un principio mi objetivo era realizar un dossier detallado con fotografías, con el nombre de las empresas del sector, con dónde están ubicadas, a qué tipo de armamento se dedican, qué tipo de tecnologías utilizan, etcétera. Comencé a realizar el dossier y según iba recabando datos, etcétera, pues me di cuenta de que esto ya estaba hecho, o sea, que ya había dosieres publicados. Por ejemplo, el colectivo Gasteizkoak ya tiene dosieres publicados, hay libros editados como el de Estas guerras son muy nuestras, hecho por ellos. Hay otro libro, Mercaderes de la muerte, Made in Euskadi. Entonces pensé, ¿para qué voy a hacer yo otro dossier si esto ya está hecho? O sea, para hacer un copia-pega es una tontería hacerlo. Pero como ya había empezado con el trabajo, pues dije, ¿y ahora qué hago? Pues lo que hice fue pues seguir, pero en vez de plantearlo como un dossier, pues lo planteé como una especie de conferencia, charla o algo así. Entonces, pues las fuentes en las que me he basado pues son estos libros que ya os he comentado, pero también muchos artículos de prensa, noticias, hay sobre todo en la red hay mucho publicado de este tema, pero hay que buscar, claro, porque esto es un sector que es muy oculto, o sea, muy opaco, hay mucho ocultismo. No quieren que se sepa esto. ¿Y de dónde, de qué tipo? Pues, por ejemplo, del Salto, del diario Salto, Salto Diario. Ahí he encontrado artículos también del colectivo Ecuador Echea de Vizcaya, de la web de Navarralde. Hay bastantes artículos publicados de la web de contrainformación, la AINE también. Se pueden encontrar artículos relacionados con este tema. En Caos en la Red también puedes encontrar. Y bueno, luego también de la campaña. La última campaña que se está realizando, Armas Euskolabel para la guerra, ahí también se pueden sacar bastantes datos, etcétera. Y un poco pues, el objetivo era ese, destapar este sector que está completamente opaco y dar a conocer un poco pues esto. Este tema a la sociedad. Agradecer al programa Opa Compás, a los compañeros de Opa Compás, la oportunidad para hablar sobre este tema y a Sinchiliki Ratia. Larga vida a las radios libres. Venga, un saludo, salud. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Vamos a comenzar dando unos datos sobre la industria militar en el País Vasco, en Euskal Herria. En la comunidad autónoma vasca se facturan entre 500 y 600 millones anuales en este sector. La comunidad autónoma vasca sería la tercera comunidad en facturación, solo por detrás de Madrid y Andalucía. Hay que tener en cuenta, pues, que en Andalucía se encuentra Navantia, que es una de las más potentes. Pero ya si nos vamos a las armas cortas, a las municiones, a las pistolas, granadas, minas, armas largas, metralletas, etcétera, entonces la comunidad autónoma vasca, el País Vasco estaría el primero en este tipo de armamento. En las últimas décadas es verdad que se ha decantado más hacia el sector aeronáutico, o sea, tema de aviación, sobre todo. Pero este tipo de armas, municiones, pistolas, se hacen bastante, se hacen bastante. En esta industria, pues participan como unas 100 empresas directamente, que estarían relacionadas con la industria de la muerte. Con la industria militar. Pero en realidad son más, porque a estas empresas alguien les suministra el material, tienen subcontratas, porque claro, con tanta guerra no dan abasto, entonces tienen que darle trabajo a otras empresas subcontratadas para sacar adelante todo el tinglao. Entonces, son 100, pero en realidad son bastantes más. Pero bueno, que si le preguntamos al Lehendakari, al señor Urkullu, a ver qué opina de esto, pues como dijo en la radio pública vasca, en el programa Boulevard de Radio Euskadi, a pregunta del periodista, pues va el tío y a la pregunta de si existe una industria armamentística en Euskadi, va el tío y dice. Pues que si se le puede llamar industria armamentística a fabricar escopetas y tema de caza, pues que sí que existe una industria armamentística en Euskadi. Pero vamos a ver, señor Urkullu, controla. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que 500 millones anuales de euros facturados son de escopetas de caza? De cartuchos y perdigones. O sea, ¿qué me estás contando? Es que si todos los países facturasen semejante millonada en caza, es que no quedaba ni un jabalí vivo. O sea, es que ahora que el pase de palomas se practica con misiles desde el aire, ¿o cómo va el tema? O sea, hay que tener morro, cara dura, es una pasada. Pero es que además, si es que no hace falta ni investigar, o sea, Todo el mundo sabe que del puerto de Bilbao salen contenedores cargados de explosivos hacia Arabia Saudí. Todos lo sabemos. Ahí está la historia reciente del bombero que se negó. O sea, ¿qué me estás contando, Urkullu? O sea, la UPV, la Universidad del País Vasco, está colaborando en programas de I+D con empresas como ITP. O sea, está participando en la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española, para ser exactos, a través de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. O sea, esto es así. Infórmese, infórmese, Lendakari, infórmese. Y les organiza, o sea, la Universidad del País Vasco les organiza jornadas de empleo y presentación de empresas para que la gente lleve el currículum, pues les da voz a empresas como Sener, como ITP y Aernova. Señores de la guerra, se les podría llamar. Pero bueno, ya sabemos que esto es un sector bastante oculto, se oculta bastante. No gusta, no se dice, no se pasa de tapadillo, no se promociona mucho, se camufla como I+D+I, como sector aeronáutico, que ahí entra todo. Todo el mundo sabe que se hacen muchísimos más aviones militares que aviones comerciales. O sea, eso es de cajón. Este sector estaría dando empleo a unas 3.000 personas directamente. 3.000 empleados y empleadas. Trabajadores y trabajadoras. Pero son muchos más, porque como hemos dicho antes, quien suministra a estas empresas, quien les hace la maquinaria que les hace falta, las subcontratas, etcétera. Total que no tengo el dato, no podría decir cuánta gente más está trabajando en esto, pero son miles, o sea, los 3.000 y bastantes más. Pero esto se oculta, o sea, es bastante tabú. Bastante tabú, no se promociona como los pimientos de Guernica, los pimientos de Spelet, o las guindillas de Ibarra, o las alubias de Tolosa, me da igual. Esto no tiene Euskolabel, esto no existe, esto nadie sabe nada. Incluso los mismos trabajadores y trabajadoras, o no voy a decir que oculten, pero no alardean de trabajar de eso. O sea, es que a nadie le gusta. ¿Qué vas a estar diciendo por ahí que estás haciendo misiles, que estás haciendo casquillos de ametralladora, que estás haciendo granadas? O sea, es que a eso a nadie le gusta, porque eso es algo indecente, o sea, inmoral. Totalmente, pues eso, muerte, muerte. Solo trae muerte, no trae nada más que muerte. Y luego pues te podrán hacer la pregunta, ¿y qué vamos a hacer si se cierran todas esas empresas? ¿Y dónde vamos a colocar a todos esos trabajadores y trabajadoras? ¿Qué vamos a hacer con ellos y con ellas? No sé. Pues yo, desde un punto de vista libertario, sinceramente, mi opinión es que si yo pongo en una balanza que X miles de trabajadores y trabajadoras se vayan a quedar en el paro, y en el otro lado de la balanza pongo todo el mal que genera esta industria, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo, por mí, que desaparezca. O sea, sí, tal cual. Ya se buscarán otro trabajo, no sé, no se acaba el mundo. Y ya ha habido crisis en el mundo que se han llevado muchos más empleos por delante, y oye, pues no sé, hombre, el mundo es complicado, ya sabemos, y quedarse sin trabajo pues es jodido, pero es que ese sector debe desaparecer, porque es que eso es un sector totalmente que está de sobra. Yo creo que Euskal Herria debe ser antimilitarista, y para ser antimilitarista, para empezar, no debe de fabricar las armas. Eso es lo que yo pienso. No creo que pasase nada. Yo creo que se puede prescindir tranquilamente del sector. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, luego os daré datos con nombres y apellidos de las empresas más cañeras del sector. Si también nos podemos hacer otra pregunta, ¿desde cuándo se fabrican armas en Euskal Herria? Joder, menuda pregunta. Esto es una pregunta bastante cañera. Pues es que si nos ponemos a mirar para atrás, la verdad es que nos podemos ir hasta la prehistoria. Porque la prehistoria, pues hace 3 millones de años ya nos podemos ir, porque en yacimientos como Ulibarri Gamboa, como en Arriaga, como en Soraluce, como en Urbía, pues se han encontrado, sí, hachas de piedra, lanzas, arcos, flechas, trozos de piedra en punta, que, a ver, sí, pues se puede decir que eran armas y que se han fabricado aquí, pero bueno, ya sabemos que la prehistoria pues era un mundo de nomadismo y buscarse la vida, y seguramente que las usaban pues para pelar animales y quitarles la piel para el frío, pues las usaban para cazar, también tendrían sus broncas, no te voy a decir yo que no, pero bueno, era un mundo nómada. Y luego, pues bueno, pues luego ya se sabe el cuento, pues que se descubre el fuego, se inventa un poco la sistema de ganadería, el sistema de agricultura, los pueblos se van haciendo sedentarios, empieza a surgir el egoísmo, esto es mío, esto es tuyo, como te metas en este valle te hostio, aquí en este río no entres porque aquí solo pesco yo, mi Dios es el mejor y el tuyo es una mierda, como no creas en mi Dios te mato, esto es mío, lo otro es tuyo, ya sabemos lo que viene siendo hasta día de hoy la tónica general. Va cambiando de dioses, va cambiando de modelos, pero las hostias siempre nos las llevamos los mismos. Pues si vamos más para adelante, pues sí podemos encontrar armamento en el País Vasco, bastante, pues en la Edad Antigua se han encontrado ya lanzas, se han encontrado hachas arrojadizas, puñales, espadas, ya hablamos ya del metal, se han encontrado martillos con pinchos, pues todo esto se ha encontrado en Tafalla, en Anclares de Gamboa, en yacimientos como el de Ollaso. Hay un museo en Irún que podéis ir y ver. Eso era la época de los romanos, ahí los romanos, claro, no, cuando llegaron aquí no pedían las armas por Amazon, pues donde se asentaban pues las hacían, pues yo qué sé, Pamplona, que le llaman Pompaelo o Pamporium, pues ahí mismo las harían. Y en los museos pues se pueden ver los cascos, las espadas. Bueno, antes de que llegasen también se hacían armas aquí, pues como decía el romano Ptolomeo, aquí ya había tribus y clanes, estaban los caristios, los bárdulos, los verones, los austrigones, los aquitanos, los vascones, que decían que estaban por la zona de Navarra, de la zona de Jaca, por ahí, más abajo los íberos, bueno, había un montón de tipos de los celtas por el otro lado, bueno, era un mundo bastante de movilidad. Pues no tenían el tap, pero tenían caballos y tenían unas buenas piernas. Pero se movían mucho, sí, la verdad. Bueno, pues si vamos ya tirando más para adelante, pues ya se acaban las guerras púnicas, podemos tirar para adelante y nos vamos a la Edad Media, ya después de las invasiones árabes. Pues nos vamos quedando ya con los reinos visigodos, los reinos cristianos, digamos, pues ahí ya estarían lo que son los grandes reinos, y ya pues los reyes católicos, bueno, pues todos esos hacían armas, sí, o sea, hacían armas, y en el País Vasco, o sea, en el País Vasco muchas, por ejemplo, en toda la ribera, en toda la cuenca del río Lea, en Vizcaya, eso está todo plagado de ferrerías. En las ferrerías las ponían al lado del río y ahí se hacía de todo, se hacían hachas, se hacían picas, se hacían alabardas, se hacían espadas, martillos, clavos, de todo. Y luego todos los clavos y todo ese material se llevaba a Lequeitio. Por ejemplo, en Munitíbar podéis visitar Bengola, que es una ferrería. Bengola es la de Guisaburuaga. Podéis visitar la de Bengolea, que sería la de Munitíbar, que es así, que está bien preparada como un museo y se puede visitar y está muy bien. Y ahí te explican pues cómo lo hacían. Y entonces pues luego lo llevaban todo eso a Lequeitio, al astillero, y en Lequeitio se hacían los navieros de los famosos tercios del Imperio Español. Lequeitio hacía cantidad y cantidad, los tercios, que, joder, un tercio eran 3.000 hombres, imagínate para armar a 3.000 hombres la cantidad de armas que hacían falta. Eran 75% de piqueros, 15% de arcabuceros, o sonarán los tercios por las guerras de con Flandes y tal. En aquella época trajeron en la época de, en 1595 trajeron a de Milán trajeron artesanos que debían de ser buenos en el tema, y trajeron a la fábrica de Ugui de Navarra, la armería de Ugui, que también era una ferrería al lado de un río. Y estos milaneses, luego en 1630 la fábrica, la armería, fue trasladada a Tolosa. Entonces ya en Tolosa pues se hacían cantidad de mosquetes, de arcabuces, de pistolas, ya empezaba la pólvora, las bayonetas, espadas, cascos, de todo. Una cantidad bastante importante. Y estos italianos, bueno, milaneses, estos empezaron también a fundar sus propias empresas en la zona de Eibar, y ahí empezó todo a crecer. Pues la zona de Eibar, por ejemplo, al equipo de... Es la ciudad armera o el pueblo armero. Al equipo de Eibar se le llama el equipo armero. Hasta nuestros días ha llegado esta tradición. Mi pueblo es la humanidad, patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en curas ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capitán, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio. Porque sabéis que mi sueño no lo ahoga libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. El militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Pues nada, agradecer a Rafa, un trabajador de Mundo que ha estado entre otros sitios trabajando en Marruecos, pues darle las gracias por este trabajo exquisito. Por este trabajo exquisito. Y que nos queda la segunda parte, además. Bien, pues continuamos con la cloaca social. Y vamos con una noticia que recogemos desde CGT, Enseñanza, de Lleida. Donde se denuncia la presencia de armas de fuego durante las visitas de los cuerpos de seguridad en las escuelas de Lleida. Un día cualquiera de la semana pasada, en una escuela de Lleida, una pareja de mozos conversan con niños sobre el riesgo que supone navegar por internet si no sabemos establecer filtros que responde a unos criterios éticos. Los niños dirán, pero ¿estos de qué van? Esta situación parece darse reiteradamente desde hace años en las aulas de nuestros centros educativos con cierta indiferencia, si no complicidad y beneplácito, tanto por parte del educativo con cierta como del profesorado y direcciones como de las mismas familias y tutores. Es un hecho que hemos normalizado hasta tal punto que muchos profesionales de la educación y muchas familias y tutores encuentran totalmente fuera de lugar y exageradas las críticas que desde algunas personas y colectivos hacen a estas prácticas. La verdad es que nosotros sí vemos un grave problema en esta inocente imagen, ¿cómo no? Porque no nos engañemos, ¿qué intencionalidad hay detrás de estos talleres o visitas? ¿Qué conlleva en la educación de los niños y los jóvenes? Más allá de los contenidos, detrás hay una pretendida normalización de la presencia policial en todos los ámbitos de la sociedad, atribuyéndoles una serie de tareas que, en el peor de los casos, deberían ser compartidas con otros agentes sociales. Organizaciones y colectivos seguramente más preparados para llegar a nuestros niños y jóvenes que los intimidantes uniformes y armas policiales. Si de verdad queremos educar en valores, sin entrar ya a discutir de qué valores estamos hablando, ¿no sería más adecuado que tanto el contenido como el continente tuvieran la capacidad de llamar la atención de los niños? Que los niños accedan a porras, esposas y armas desde muy pequeños no resulta un ejercicio neutral ni normalizado. Creemos que recientes acontecimientos que todo el mundo tiene presente son un buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Felizmente, y haciendo referencia a las mismas imágenes recientes, hemos de concluir que tal vez esta tarea normalizada de la policía no se está llevando a cabo con la efectividad que algunos querrían. Los jóvenes y no tan jóvenes estando perdiendo el miedo a esta autoridad y su represión. La naturalización de la policía en las aulas, presentados como formadores, autoridades, entre comillas, no por su fuerza sino por sus conocimientos como formadores, no solo excluye a personas del ámbito socioeducativo, sobradamente preparadas que deben asumir esta tarea, sino que también familiariza la censura y las consecuencias de la protesta, la amenaza, el maltrato, las agresiones impunes, la represión indiscriminada, etc. Situaciones normales que estamos viviendo estos días especialmente, pero que siempre han formado parte de nuestras vidas. En este sentido, desde la CGT pedimos y exigimos la prohibición de armas en las escuelas. No queremos ni una sola arma ni una sola bala en las escuelas. Queremos fuera de los centros educativos los cuerpos de seguridad. Que el Departamento de Educación y la Paeria supriman el acuerdo con el que se permite a estas visitas escolares. Que los claustros se posicionen en contra de que sus centros educativos acepten celebrar estos talleres. que las familias hagan quejas formales a los equipos directivos y al Departamento de Educación en el caso de que su centro contrate este servicio, que la comunidad educativa autoorganiza para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de construir y compartir una conciencia antirrepresiva, antimilitarista e insumisa, o que se acerque a colectivos que ya trabajan desde esa perspectiva, como por ejemplo Plataforma Desmilitaricemos la Educación en Lleida. Desde la CGT Lleida nos preguntamos qué podemos esperar de positivos de la Generalidad si se permite estas aberraciones dentro de las escuelas. Lo que tenemos claro como sindicato es que centraremos los esfuerzos en continuar trabajando en la defensa de una educación pública, construir una escuela donde ejercer la democracia directa y poner énfasis en la cultura antiautoritaria, antimilitarista de la escuela como transmisora de cultura, derechos y libertad, y también de pensamiento crítico para defenderse de las agresiones físicas y mentales a las que nos somete el poder a través de sus esbirros policiales. Y añado a esto también los propios políticos y sus políticas de adoctrinamiento, sí. Porque no solo podemos hablar de la policía, sino el Estado también es interesado en inculcar desde más pequeño que los estados son necesarios. ¿Qué tiempos aquellos de la formación espíritu nacional? Tú no has conocido gato, tú no has conocido, eres gato joven. Soy muy tierno. Yo perro viejo. Bueno, continuamos con la 13ª Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos, Julia Tamayo. El jueves 31 de octubre se llevó a cabo el primero de los actos del 13ª Semana de la Memoria Histórica y de los Derechos Humanos, Julia Tamayo, en Soria. Consistió en la inauguración de las dos exposiciones que acompañarán a las conferencias en la edición de este 2019. Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan su historia, es el título de la primera de ellas, que se pudo ver en la sala del Centro Cultural Palacio de la Audiencia. La exposición fue desarrollada por el Archivo Nacional de Cataluña, el Memorial Democrático de Cataluña y la Asociación Archivo Guerra y Exilio, AGE, y estudia la trayectoria de los casi 3.000 niños y niñas españolas que los primeros meses de 1937 fueron evacuados a la Unión Soviética para protegerlos de la Guerra de España. La segunda exposición se desarrolló en colaboración con Comisiones Soria y se ubicó en la Sala B del Centro Cultural Palacio de la Audiencia. Cuenta la vida del poeta Marcos Ana, que participó hace 10 años en la tercera edición del SMH. El ciclo de conferencias arrancó con la inauguración el martes día 5 a cargo de María Torres Telada, autora del blog memorialista Búscame en el ciclo de la vida. El miércoles 6 estará en Soria Reed Brody, el cazador de dictadores, asesor jurídico de Human Rights Watch. El jueves 7 contaremos en Soria con la presencia de María Ángeles Flores Peón, Maricuela, miliciana de las Juventudes Socialistas. El viernes 8, el juez de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel, cerrará la programación de la primera parte de esta 13ª semana. Los actos continúan el lunes 11 con la conferencia de las hermanas de Salvador Puig Santís. Al día siguiente, Claudia Poblete, nieta de Buscarita Roa, la abuela de Plaza de Mayo, que participó en la cuarta de la SMH, interpretará en el Salón de Actos del Palacio de la Audiencia Claudia, su historia como niña robada por la dictadura argentina. También en el Palacio de la Audiencia se desarrollará el ensamble musical Los Silenciados, que será el estreno en España de un compendio de piezas de compositores víctimas de la represión franquista. Y continuamos con la huelga de hambre rotativa en las prisiones, presos en lucha en las cárceles del Estado español. Y en noviembre se marcan pues los nuevos turnos. Si puedes leer desde ahí, gato, que tengo borrada la imagen. Pues sí, te leo desde aquí. Este mes de noviembre, del 1 al 10, Luis Carlos Marín Tapia, en el centro penitenciario de Zuera, autovía A23, kilómetro 328, desde Zuera, Zaragoza. Del 10 al 20, Alfonso Miguel Codón Belmonte, centro penitenciario Asturias, finca Tabladiello, desde Villabona Llanera, Asturias. Y del 20 al 30, José María Pirla Oliván. Está en el centro penitenciario de Albolote, carretera de Colomera, kilómetro 6, Albolote, Granada. Y nada, pues desde aquí y desear que las reivindicaciones, los 14 puntos que reivindican, pues que se hagan realidad, que están luchando por ellos. Aquí podéis escuchar los lunes este programa, tocata.info, donde se vuelca la información que llega y otras más de, uh-huh. de este mismo portal web. Tocata.info. Uh-huh. El programa radial es Tocata y Fuga. Y ahí, desde luego, todo el seguimiento de esta huelga que comenzó en septiembre, octubre, y estamos en noviembre. Una huelga así, son ayunos de 10 días que mantienen las personas presas a las cárceles del Estado español. Presas olvidadas, por cierto, sí. Porque ahora se le da mucho bombo y platillo a estos hijos de puta de los políticos que están encerrados y su puta madre, y a estos los tratan como presos de segunda, de tercera o de cuarta. Sí, ese es un interesante tema, también ahí en la revuelta en Cataluña, porque desde luego, así como aquí tenemos Osakidecha, como diríamos concesión del Estado, en Cataluña las instituciones penitenciarias está en manos de la Generalitat. Es más, hay veces que digamos que se pide la libertad para ciertos presos y desde el mismo ámbito o círculo del que se mueven los que piden esa libertad consideran a los presos sociales o los presos comunes como mierda, o sea, como si fueran realmente delincuentes. Quiero decir que no los tratan como si fueran unos... Personas presas, eso es. Abajo los muros de las prisiones. Abajo. Espetxeak apurtu. Y continuamos con una noticia también que tiene que ver con esto que estamos hablando, porque un compañero de una asociación de familiares de uh-huh. personas presas, pues también plantado, como os hemos contado un poco al principio, plantados con una camparta al pase del Pedro Sánchez, del Funciones, y fue detenido, y vamos, y en la detención van a saco también, un dedo roto, no sé cuántos hematomas, así, y una persona que estaban plantados simplemente para hablar. Sí, sí, con una pancarta que ponía: en La Moraleja se tortura, celda 61. Lo único que ponía en el cartel. Vamos a leer la noticia, que es interesante. Así es, vamos allá. En la pancarta se leía: en La Moraleja se tortura, celda 61. El martes 29 de octubre del 2019, por la mañana, detuvieron a un compañero del grupo anticarcelario El Carro y militante de CNT Palencia por exhibir una pancarta manifestando públicamente las torturas de la celda 61 de la cárcel de La Moraleja, en Dueñas, Palencia. En un contexto de repulsa por la visita del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y tras haberse realizado este fin de semana las jornadas anticarcelarias en la ciudad, la policía ha impedido que los allí manifestantes pudieran expresarse libremente con la pancarta, intentando arrancársela por la fuerza. Tras un breve forcejeo, la policía se ha llevado detenido a nuestro compañero, el cual ha pasado la noche en el calabozo, y en la mañana del miércoles 30 de octubre salió con cargos a espera de juicio. Nuestro compañero se encuentra con heridas en las rodillas y un dedo roto. La represión del Estado no nos parará. Toda nuestra solidaridad y apoyo. Y algo que se recoge en el video y que no da esta noticia porque aparece reflejada en varias webs, pero estaba con su hijo esta persona detenida. Y estaba con su hijo y de una manera visible. Y los maderos actuaron con la misma saña. Tranquilo, luego irá la policía a su escuela a hacer pedagogía. Esa es la pedagogía policial. We'll be right back. Pues vamos con el ruedo internacionalista, de la desobediencia civil a la insurrección popular, una reflexión en torno a la revuelta y el terrorismo de Estado en la región chilena. El neoliberalismo agoniza en la región chilena y quiere llevarnos con él. La rabia acumulada por décadas encontró su chispa en el alza del Metro de Santiago, extendiéndose por los diferentes territorios controlados por el Estado chileno. No es raro, por tanto, que los actos de sabotaje, saqueos e incendios apuntasen a la infraestructura de las instituciones que representan a los sectores de élite chilena que explotan día a día a millones. Militares desplegados en el centro de Santiago, si el Estado policial avanzaba implacable con nuevas legislaciones represivas, la última década vio recrudecer la ley antiterrorista allá por el 2011 y la ley de control de armas 2015, junto a la instalación de control preventivo de identidades en el 2016 y la ley Aula Segura 2018, entre otras. Las protestas principalmente de las estudiantes frente a la intensidad de la criminalización en contra de quienes denunciaban la violencia sistemática del Estado y del mercado nunca cesaron. Las evasiones masivas que comenzaron con el aumento del pasaje del metro, la cuarta en dos años, terminaron por desenmascarar el fascismo y la soberbia de la clase política conservadora, que en un primer momento se burló de la rabia social y amenazó con aplicar la ley de seguridad interior del Estado, para luego desencadenar una ola represiva extrema, como no se había visto desde tiempos dictatoriales, invocando el estado de emergencia en prácticamente la totalidad del territorio que pretende controlar. El paraíso del consumo neoliberal vio nuevamente a los militantes empuñar las armas en contra de las personas que dicen defender, castigando la desobediencia con varias muertes, centenares de heridos y miles de detenidas, socavando la dignidad de luchadores sociales a través de las más aberrantes torturas, utilizando el secuestro y la violencia política sexual en numerosos casos conocidos, aplicando en el nuevo contexto algunos de los métodos de contrainsurgencia para instaurar el miedo y buscar frenar el movimiento social insurrecto. Todo ello para resguardar la propiedad privada, privilegiando la defensa de las multinacionales, supermercados, farmacias, malls, etcétera, e instituciones estatales frente a las vidas de las personas, recordándonos su función como defensores de sus privilegios de los poderosos. Estación Metro Baquedano ha sido señalada como un centro de tortura en Santiago. A pesar de esta creciente ola de violencia perpetrada por militares y policía, los barrios y comunidades han respondido con valor y dignidad, enfrentándose incansablemente contra las fuerzas represivas, tomándose las calles una y otra vez con barricadas y ataques a las instituciones y símbolos de poder, de quienes llevan décadas robando a todos quienes habitamos la región chilena. La sociedad no creyó el discurso oficial que con ahínco el gobierno de Turto intentó posicionar por medio de una guerra psicológica criminalizadora de las legítimas demandas de un pueblo exhausto, que finalmente comienza a ver de manera clara cómo funcionan los engranajes de un sistema social y económico desigual al borde del colapso. Es necesario no olvidar que la actual revuelta viene a aglutinar una variedad de demandas de parte de las comunidades y barrios más desfavorecidos de la región, en donde el puntapié inicial puede identificarse en el Mochilazo, en el 2001, que continuó con varias protestas en las últimas dos décadas. Revolución Pingüina, 2006, huelga de hambre de los presos políticos mapuche, 2010, movilizaciones estudiantiles contra el lucro, 2011, revuelta social de Aysén, 2012, protestas de pescadores artesanales contra la ley de pescas, en el 2012, revuelta social de Chiloé, en el 2016, protestas contra la AFP, 2016, la revolución feminista de 2018 y la revuelta por la crisis medioambiental de Puchuncavi Quintero, 2018, por nombrar algunas de las más relevantes. Creemos necesario enfrentar la instalación sin caretas del Estado policial y tomar la posta de los caídos, sin bajar los brazos, enfrentando los ataques del Estado desde todas las trincheras posibles. Es la hora de reencontrarnos en nuestros territorios y comunidades, reconstruir confianzas al fuego de las barricadas y cacerolas por la eliminación de un sistema ecocida y autodestructivo, forjar autodeterminación y recuperar nuestra libertad. Que la crisis terminal del neoliberalismo en su versión chilena no nos lleve con él. Evitemos que se instale el fascismo en nuestros espacios. Hoy más que nunca es hora de golpear al capital. La revuelta se levanta en diferentes territorios. Ecuador, Honduras, Hong Kong, Francia son ejemplos visibles de organización y resistencia al dolor universal que el exterminio capitalista de millones de formas de vida ha ocasionado durante siglos. Las opciones son simples: revolución o extinción. Lo firma el grupo Solenopsis, desde Chile. Tenemos unos actos, Gato, que se van a... Que hoy creo que comenzaban. Sí, el día 6, hoy miércoles. Y a las 7 hay una charla de prisiones invisibles, presas políticas en Chile democrático de los años 80 y adolescentes infractores de la ley en el Chile actual, en la librería Casilda, en calle Roca 2, bajo Donosti. Esto, o sea, que estará celebrándose ahora mismo. Ajá. El día 7, mañana, a las 11 de la mañana, prisiones invisibles, es un taller, por cierto, prisiones invisibles, presas políticas en Chile, democrático en los años 80 y adolescentes infractores de la ley en el Chile actual, en el mismo sitio donde os he dicho que hay hoy. Librería Casilda. Uh-huh. El viernes 8, concentración en el Boulevard Donosti, a las 7 de la tarde. Ajá. Y el sábado día 9, babarrunada, tertulia, Bidebietako Uliaspi, el cartel Serapio Mújica 20. A la 1:30, comida. A las 6, Zer gertatzen ari da Chilen, conversatorio sobre la situación política chilena. Bien, pues ya lo sabéis. Marcamos como punto el viernes a las 7 de la tarde en el Bule. Uh-huh. Solidaridad con Chile. Y vamos un poco a la carrerilla, porque ahora tenemos un audio de un compa de la ANF en español, que, agencia que reporta desde el Medio Oriente mucha información y concretamente sobre el Kurdistán. Uh-huh. Y nos habla un poco, pues, de la situación actual. Este audio, que es de escucha aquí por la radio, también está en vídeo, lo podéis... Bueno, compa Pablo, ahí se va, licor café. Un saludo. Abur. Bueno, ahí nos deja el compa licor café, Pablo, y continuamos con lo que os decía. Este audio que vamos a escuchar a continuación desde la ANF en español. نامی نبیدن افجش نبی روز و چلن نوای هم دم رابو زندان آتاری کر بهار زندان آتاری کر بهار بون شیرو بلنگ و ناترسش تو پولن آنا کردستان راکم خوینا شهید مسلمان خوینا شهید مسلمان روز نامی نبیدن افجش نبی روز و چلن نوای هم دم رابو زندان آتاری کر بهار Tiltamir, a pocos kilómetros del frente, donde las fuerzas islamistas apoyadas por Turquía mantienen los ataques en los alrededores, en los pueblos de alrededores de entre Serekanilla y Tiltamir. Ayer vimos cómo la actividad aérea fue retomada por parte de las fuerzas de ocupación de Turquía. Varios cazas militares sobrevolaron tanto la ciudad como los alrededores, también vimos helicópteros, también pudimos escuchar drones de combate en los alrededores, y no solamente eso, sino que vimos cómo en los distintos pueblos que las fuerzas democráticas de Siria, con el apoyo del ejército árabe de Sirio, están liberando de las fuerzas de ocupación islamistas, muchos de esos pueblos fueron bombardeados de nuevo, así que la actividad aérea volvió a ser activa ayer, aunque es cierto que hoy aún no hemos escuchado ningún avión ni ningún elemento más, y esta noche tampoco ha habido tanta actividad aérea como la hubo a lo largo del día. Vemos también una noticia importante, y es que un internacionalista que trabajaba con la organización de Free Burma Rangers cayó mártir ayer. Su nombre era Zhao Cheng, originario de Birmania. Daba la situación también que ayer era el aniversario de su hija, el primer aniversario de su hija. Él se encontraba aquí junto con esta organización médica, que son los Free Burma Rangers, que es una mezcla entre gente de Birmania y gente de Estados Unidos, con apoyo logístico y traducción de personas kurdas y árabes locales, y que hacían labores de apoyo en el frente en cuanto a trabajo médico, con evacuación de heridos, con... Es un equipo muy experimentado que se encontraba en todo momento en primera línea, apoyando ahí donde hiciese falta, con ambulancias claramente identificadas como ambulancias. Una de esas ambulancias fue impactada por un elemento, no está claro si fue un misil guiado o si fue fuego de mortero. Aún estamos tratando de esclarecer, ya que la zona donde se encontraban estaba a los alrededores, había fuego de mortero a lo largo de todo el día, pero también es cierto que cuando impactó ese ataque, varios aviones estaban sobrevolando los alrededores de donde se encontraba su punto médico, así que aún no está claro. Otras dos personas también de este mismo grupo fueron heridas, han sido trasladadas al hospital de Hasake, donde están siendo atendidas, y esperamos que puedan recuperarse pronto, y lamentamos también nuestras condolencias a la familia de Zhao Sheng. También vemos cómo llegaron refuerzos por parte del ejército árabe sirio en forma de vehículos blindados y tanques, aunque antiguos, pueden ser de apoyo en este frente que los islamistas apoyados por Turquía siguen atacando. Vemos cómo hay una especie de acuerdo entre Turquía y Rusia que fue publicado, bueno, que fue mencionado por estructura diplomática rusa, donde exigían a Turquía que no se acercase más de 4 kilómetros de la M40, la importante carretera que conecta desde la ciudad de Alepo a Tiltemir, Hasake, bueno, no Hasake, pero que llega hasta Mosul, un importante elemento de infraestructura a la hora de comunicar los territorios, y que Rusia exige que no sea atacado por fuerzas de Turquía, que es un elemento que ya Turquía ha rechazado públicamente, diciendo que no aceptan este acuerdo y que quieren ocupar esa carretera. Así que vemos cómo hay tensiones, vemos cómo los acuerdos firmados, bueno, no firmados, pero sí discutidos entre las potencias, no están claros, y que sin duda la voluntad del pueblo que aquí se encuentra resistiendo no ha sido escuchada a la hora de esos acuerdos. Por lo tanto, los comunicados de las fuerzas democráticas sirias eran claros respecto a eso, que es que ningún acuerdo que no respete la voluntad popular es un acuerdo digno de tener en cuenta por parte de las fuerzas democráticas sirias. Y por tanto, la resistencia contra esta ocupación sigue más clara que nunca. Los trabajos de defensa de la revolución siguen más claros que nunca. Y con esa intención también se llama a participar y a dar apoyo a todo lo que está sucediendo, sobre todo en cuanto a trabajo médico. Vemos como Givasor es la principal organización que está coordinando los apoyos sanitarios, no solo en los distintos hospitales que atienden las personas heridas por esta ocupación militar de Turquía, sino también de asegurar que haya puntos de primeros auxilios y de evacuación médica en los distintos sitios donde los ataques de los grupos islamistas están aconteciendo a día de hoy. Vemos también la necesidad de periodistas y documentalistas internacionales que vengan a ver la situación y a documentarla, ya que muchos de los periodistas internacionales que había se fueron tras el acuerdo con las fuerzas gubernamentales, y como ya pasan casi 3 semanas desde el inicio de la guerra, vemos como el propio informativo va decayendo, y parece que las guerras en Oriente Medio solo tienen valor informativo cuando empiezan o cuando alguna gran catástrofe acontece, y es importante seguir manteniendo la atención y que la gente sepa lo que está sucediendo aquí. En ese sentido, seguimos documentando la situación, seguimos reportando sobre lo que va aconteciendo en los frentes de Tiltemir, donde ahora mismo hay fuertes combates en distintos pueblos y aldeas, que los grupos islamistas tratan de ocupar, mientras que las fuerzas democráticas sirias, con apoyo de las fuerzas del ejército árabe sirio, tratan de defender de esta ocupación auspiciada por Turquía. Vemos también cómo los ataques a infraestructuras son un elemento muy importante. Hemos visto los grandes depósitos de agua de Hasakeh cómo han sido bombardeados, y eso dificulta mucho la situación, no solamente de la gente que ya vivía en Hasakeh, sino todas las personas refugiadas que han ido llegando a la ciudad, ya que la calidad del agua y, o sea, el acceso a agua potable es cada vez más difícil. Vemos también cómo la calidad de internet ha caído en picado en los últimos días. No sabemos si se debe a ataques o exactamente a qué se debe, pero vemos que los ataques a infraestructuras también son un elemento que el Estado turco está utilizando para perpetuar su guerra en todas las formas posibles. Así que esperamos seguir documentando estos ataques y lo que va aconteciendo. Y mientras hay internet, seguimos reportando. Un saludo, un fuerte abrazo. Vamos de carrerilla con los compas del desinforme semanal, que podéis escucharlo los lunes a las 7 de la tarde también. Aquí una emisión reducida. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo. De mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com, y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. Descendiente de viles mercaderes, vives completamente satisfecho. La música interbloques de este desinformativo número 52 es de Julio Matito. Podéis escuchar más sobre este cantautor andaluz en el programa La Alegre Corchea Libertaria. El enlace está en la ficha del programa. No hace falta decir de dónde vienes. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Tzintzilik Irratia, en Orereta, Gipuzkoa, Kaixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Eso es. Bulgaria. listo para aprobar proyecto de ley para el control de la población gitana y su reclusión en guetos. Al igual que ha sucedido en otros países europeos como Hungría, Italia, Francia o España, el gobierno de Bulgaria también quiere sumarse a la ola de extrema derecha que recorre Europa. Están diseñando lo que llaman la Estrategia de Integración Social, un plan que busca limitar los embarazos de las mujeres gitanas y rumanas y cambiar la denominación del colectivo por una denominación xenófoba. De aprobarse esta ley, los romaníes pasarían a ser europeos no nativos, en lugar de gitanos a secas. La extrema derecha ha ido ganando terreno en Bulgaria desde 2017, cuando la alianza Patriotas Unidos fue tercera fuerza más votada en Bulgaria, lo que hace que hoy esté presente en el gobierno gracias a un pacto con los conservadores. Karakachanov, líder del movimiento nacional búlgaro y ministro de Orden Público, Seguridad y Defensa, define a los romaníes como gitanos asociales cuyo comportamiento no ha cambiado desde la emancipación de Bulgaria del Imperio Otomano. El término asocial está en la terminología del partido nazi que dio cobertura al genocidio de la mitad de la población romaní de Europa. Karakachanov describe a los romaníes como la herencia del Imperio Otomano, que no tienen un estilo de vida europeo y que se parece más al modelo de las civilizaciones del este, caracterizadas por su masivo conservadurismo, tradiciones y costumbres de hace siglos. El punto 2.5 de esta iniciativa legislativa establece la limitación de nacimiento de comunidades marginalizadas que reciben ayudas sociales. Y el 2.6, la limitación de las ayudas a las mujeres que tienen dos o más hijos, poniendo el foco principalmente en la etnia gitana. También establece escuelas de educación laboral que existían en el régimen totalitario de Bulgaria para educar a los gitanos en hábitos laborales, además de castigar con penas de trabajo forzado en lugar de medidas administrativas, ya que, según propone el ministro, los gitanos subsisten solo de las ayudas sociales. Se sugiere la creación de una base de datos de familias que reciben ayudas sociales y establecer una cuota máxima anual de receptores de ayudas para evitar el abuso. Otra propuesta que se quiere llevar a cabo es que se reubique a las familias romaníes en lugares designados por el gobierno y establecer al pueblo romaní la obligatoriedad de escolarización de 5 a 16 años y obligación de educación para los adultos gitanos. Estas medidas han sido denunciadas por el Centro Europeo de los Derechos para los Gitanos, que en una misiva al primer ministro búlgaro las ha calificado de fascistas y más propias de regímenes autoritarios. Actualmente el 5% de la población que reside en Bulgaria es de etnia gitana, por lo que podemos hacernos una idea de lo brutal que sería esta ley. Desinforman Spanish Revolution y Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. No me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas. Eres la encarnación del desparpajo, papel que llevarás hasta tu muerte. Yo te odio, burgués ruin y bajo, y he llegado a odiarte de tal suerte que hasta me odio yo porque trabajo y ayudo con mi sudor a enriquecerte. Granada. Dos inmigrantes fallecidos en un cortijo trabajando en condiciones de semiesclavitud. Murieron el pasado 23 de octubre en Yegen, en la Alpujarra de la Sierra, mientras dormían al inhalar monóxido de carbono de un cubo con ascuas que habían encendido para calentarse. Eran hermanos procedentes de Senegal y ambos se encontraban en España en situación irregular, según ha informado la Guardia Civil. Las víctimas llevaban casi 2 meses trabajando en la recolección de tomates y de habichuelas verdes en la plantación del empresario Eduardo G. L. La peona era a 45 euros, de los que el empresario descontaba alojamiento y comida. Los alojaba en un cortijo de la Sierra de Yegen, Granada, en el que no había luz ni agua, ni tenía las mínimas condiciones para ser habitado. A media mañana del miércoles 23 de octubre, Eduardo GL llamó a la Guardia Civil para avisar de que en un cortijo de su propiedad habían fallecido dos jóvenes inmigrantes subsaharianos a los que había alojado un par de días por caridad, porque se lo había encontrado paseando por Yegen y le habían pedido cobijo. Alegó que no tenían dónde ir y hacía mal tiempo. La investigación ha confirmado lo que en el pueblo ya se sabía, que esa versión no coincidía con la realidad. Ni se trataba de una acogida altruista, ni eran desconocidos. Trabajaban con él desde septiembre recogiendo la cosecha de su finca y los tenía alojados en esas condiciones todo ese tiempo, aprovechándose de situación irregular. Él mismo sacó a la calle el cubo metálico que contenía ascuas aún incendiadas para eliminar pruebas. En su declaración dijo que había pasado por el cortijo a media mañana a visitar a sus inquilinos y que se encontró con los dos cuerpos. La realidad, según la Guardia Civil, es que un tercer hermano de los fallecidos, que también trabajaba sin contrato para el empresario y que vivía en condiciones similares en una especie de cueva junto al cortijo, descubrió los cuerpos en uno de los dos dormitorios de la casa sobre las 6 de la mañana. A esa hora avisó a Eduardo GL, quien de inmediato acudió al lugar. El empresario instó al hermano a que abandonara el cortijo, diciéndole que, de lo contrario, lo detendría la Guardia Civil y lo devolvería a Senegal. Aprovechándose de esa situación, el empresario alejó a quien podía contar la verdad a los agentes y lo llevó en su vehículo a que tomara un autobús que lo llevaría a Roquetas, Almería, donde vivía un cuarto hermano. El empresario fue detenido por la Guardia Civil no por homicidio, sino por un delito contra los derechos de los trabajadores. El detenido reclutó al primero de los hermanos en Roquetas el pasado mes de junio para trabajar en el cortijo, a pesar de que éste le advirtió que estaba en situación irregular en España, y que en septiembre el detenido le preguntó si conocía a alguien que quisiese trabajar para él, ya que él le habló de sus dos hermanos que también estaban en situación irregular en España. El detenido fue con su coche a recoger a ambos a Roquetas y desde entonces han estado trabajando para él en jornadas de 10 horas al día. Tras la detención por parte de la Guardia Civil, el juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Órgiva, ha decretado dejar en libertad provisional al propietario del cortijo. José Antonio Gómez, alcalde de Alpujarra de la Sierra, ayuntamiento del que depende Yegen, ha relatado que, según su información, podría haber más trabajadores en el cortijo aquella noche, aunque este es un dato que no confirma la Guardia Civil. El alcalde ha explicado además que las intoxicaciones por monóxido de carbono son frecuentes en la zona. Cada invierno tenemos un caso o dos de fallecidos por ello. Desinforma Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos y basta. De la explotación sin diques. Haces virrey al cacique y semidios al ladrón. Haití y la necesidad de otro mundo. La ONU denuncia 42 muertos tras 7 semanas de protesta en Haití. Durante todo el año de 2019, una cadena de manifestaciones itinerantes se han registrado, teniendo el rechazo tajante a las medidas económicas implementadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el imperialismo estadounidense, como característica común con las movilizaciones en otros países latinoamericanos. Pero en Haití los cauces se desbordan porque, a diferencia de otros países, este no ha tenido en décadas un periodo intermedio de estabilidad. Aunque sea cierto también que en muchos países, como Chile, ese periodo de estabilidad resultó ser más falsa que verdad, porque la pobreza extrema, la desigualdad, la violencia estructural, la sobreexplotación y el racismo son elementos que definen casi por norma la realidad de la nación caribeña, que además carga sobre su espalda una permanente campaña de ocultamiento por los grandes medios de comunicación, pues la crisis, protestas, reclamos sociales en Haití, de eso no se habla. Ni siquiera para descalificarlos y tergiversarlos. El silencio es tal que verdaderamente pone en entredicho la integridad humana. Haití es la evocación continua de la necesidad de construir otro mundo. Las protestas reiniciaron por la escasez de combustible y el aumento de su precio, la falta de comida, medicamentos, gas, agua potable y por la devaluación de la moneda. Esto agudizó la crisis económica que se vive en el país más pobre de Latinoamérica, donde la mayoría de la población sobrevive con $2 al día o mucho menos. El pueblo ha tomado las calles para enfrentar al neoliberalismo. Trabajadores y trabajadoras resisten la represión brutal que ha dejado muchos asesinados y encarcelados. La gente mantiene la fuerza para continuar, mientras varios sindicatos y movimientos feministas, junto a diversos partidos políticos, se van agregando. La organización de base permite otorgarse solidaridad entre los desposeídos, algo que el poder burgués jamás comprenderá. El magisterio y los estudiantes se han sumado al paro general. El pueblo se agrupa bajo el nombre de Foro Patriótico, que ha propuesto, ante el deseo de renuncia del presidente, un gobierno de transición por un periodo de 3 años para atajar los problemas de hambre, miseria y desempleo que afecta a más del 80% de la población y la reforma de las instituciones estatales según las necesidades de la población. La lucha haitiana siempre tiene un toque más elevado en su densidad, pues no solo se lucha por frenar medidas antipopulares, sino por sobrevivir como pueblo, nación y seres humanos. Frente a las movilizaciones populares, el presidente haitiano Jovenel Moïse ha declarado que no se encuentra aferrado al poder, sino a las reformas que pretende implementar. Pero nos dice que las reformas pretendidas son modificaciones constitucionales, modificaciones de ley aduanera, del sector energético, todo para seguir beneficiando a los sacadores y explotadores. El presidente Moïse es acusado de corrupción y se ha exigido su renuncia, por lo que justifica su aferrado amor al poder diciendo que es necesario ver cómo podemos sacar provecho de esta crisis, cómo hacer de esta crisis una oportunidad. La realidad no es más que el cinismo de quien oprime. La oportunidad planteada es la permanencia de un estado de indefensión agudizado por la injerencia imperialista y neocolonial. Haití es la muestra de la soberbia y la venganza. La primera colonia liberada de América es hoy el país más lastimado por todas esas viejas potencias nostálgicas de su hegemonía. La muestra es el botón de oro. Haití vive una ocupación desde principios del siglo XXI con el pretexto del envío de ayuda humanitaria. Una coalición de naciones la mantiene asediada. El aval de la ONU a esta condición es otra de las muchas incongruencias en el seno del organismo internacional. El pasado 17 de octubre, la ONU dio a conocer la continuación de su política intervencionista con el programa BITU, que dará continuación al MINUSJUST, que precedió a los cascos azules, quienes cometieron múltiples vejaciones contra el pueblo haitiano. Una de las grandes movilizaciones que se han registrado en estas nuevas jornadas de resistencia fue justamente dirigida a este intervencionismo. Los manifestantes se dirigieron al cuartel general de la ONU, cerca del aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, donde expresaron su repudio al apoyo del grupo central al gobierno de Jovenel Moïse. Este grupo lo conforman nada menos y nada más que un representante especial de la Secretaría General de la ONU, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, Estados Unidos y los representantes de España, la OEA y la UE. Todos estos países y organizaciones guardan un silencio culposo sobre la real situación que se vive en Haití, donde todos, desde luego, son cómplices de la opresión de larga duración que ha padecido. Todos se benefician y extraen grandes riquezas. El neocolonialismo es real, tan real como la bota imperialista en el mundo. Haití libra una larga batalla contra todo el sistema mundial y es olvidado por la gran mayoría de las naciones. Ya es tiempo de dar luz a la verdad en Haití y extremar las manifestaciones de apoyo. La liberación haitiana es también la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Ninguna solución favorable al pueblo haitiano vendrá de las políticas neoliberales impuestas por el FMI, el imperialismo y el neocolonialismo. Haití, como toda nuestra América, enfrenta el reto y la necesidad de construir un nuevo orden mundial. Esta región del mundo está llamada a ser vanguardia en esta impostergable urgencia. La resistencia contra el neoliberalismo ha de conducir a los pueblos a la abierta crítica de todo el sistema capitalista y a la formulación de un proyecto emancipador global. Desinforma Cristóbal León Campos en poresto.net. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Ahí dejamos a los compas del desinforme semanal que acompañan este AUPA Compas, que se despide, gato, que se despide por hoy. Por hoy. Bien, pues aquí os dejamos. Os dejamos ahora con una nueva reposición de la continuidad de Sin Chili, del Mar de Fueguitos. Y recordar que el 9 de noviembre, este sábado, 35 años de Sin Chili. Nos vemos ahí, ¿eh? Ahí nos vemos. En el conciertillo. Ahí, ahí. ¡Animo! ¡Osasuna! ¡Osasuna! ¡Aupa Compas! Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sin Chili Irratia. Orenetako Irrati Librea.